El hocico de la poesía. Yo tenía 20 y era idiota, lo suficiente como para saber que el amor a esa edad es más un arpón que un balneario, más un sprint que una maratón, más una anaconda que un paseo en globo. Pero ella no. Venía con servicios legales y registradores de la propiedad a bañarse con gorro, con la moral recta de su boca, a besarme con reloj. A mí, a un mentecato enamorado del amor, a un guerrero del latido, a mí. Me hablaba de cosas, de amor con escafandra, a mí, que solo quería el Nesquik de la victoria, a mí, que solo quería derramar el whisky por su pelvis, a mí, que solo quería cruzar la verja de sus ojos en apnea y contorsionarla y desparejarme y chupar sus decimales, pero qué, y que jugara con mi piel a la petanca. Me hablaba de noches sin euforia, de prohibirme los ojos de la aurora, quería ponerse seria con la emoción, quitarle su escoliosis, llenarme de reglas, a mí, que me gusta el estilo libre y no la braza de los hombres, a mí, que solo quería quererla en todos sus celestes y sus aves, a mí, que solo he perseguido mujeres que tenían supernovas en los ojos, me estaba ofreciendo una pasión de marca blanca, a mí, que solo quería ser de plastilina para deshacernos, a mí, que solo quería probar el hocico de la poesía, me tronchaba los tallos de la fantasía, a mí me negaba el cetáceo del deleite, me prohibía la azotea. Como si se pudiera salir del amor sin que hubiera voladura, como si se pudiera. Y yo solo quería decirle cada vez más que cada vez más se parecía más a algo que no íbamos a ser, que cada vez más a algo entre calabozo y fin de ciclo, que en la próxima curva daba igual lo que dijera, me tiraría en marcha de su nunca y no volvería a verme jamás, jamás, jamás, pasara lo que pasara.